Este es un primer acercamiento hacia Carlos Martín Olla, un físico teórico que trabajó con la luz y el color. Egresó de la Universidad de Chile como ingeniero civil. Sin embargo, dedicó su vida a la academia de manera magistral y a la investigación, donde trabajó con científicos tan importantes como Francisco Varela. Supo conjugar sus conocimientos científicos con la imaginación. Esto lo convertiría en uno de los tantos genios interdisciplinarios de nuestro país. Un maestro del arte y de la ciencia.